compañeros. Nosotros somos los Jacaris. Vivimos en un sitio apartado que es la tierra del Jaca. Y nuestro mito fundacional se basa en que nuestros ancestros tenían una enfermedad que era la diabetes y entonces decidieron reunirse y fundar un nuevo grupo y pues se fueron al bosque y al campo y esta es nuestra bandera. Nuestra base alimentaria es el maíz, nuestra principal actividad económica es la agricultura y además del maíz tenemos una hierba o una planta casi casi milagrosa que es el jaca, de ahí nuestro nombre. Y buscamos la autonomía alimentaria. El maíz es como parte fundamental, pero el jaca que está alrededor, todas estas plantitas que ven alrededor o enredaderas, eso es el jaca. Buscamos la autonomía alimentaria. Nuestra economía, como ya les dije, se basa en la agricultura. Nuestro principal, no tenemos una moneda específica, pero nuestro intercambio con el mundo exterior es el intercambio de conocimientos y a partir de ahí pues obtenemos lo que necesitamos. También usamos el trueque y también tenemos alianzas con otras actividades. Tenemos una gastronomía muy particular porque pues todo lo que consumimos o prácticamente todo está con base en nuestra actividad económica. Tenemos un sistema politeísta basado en dioses naturales. Y como parte de nuestras prácticas diarias incluimos a la danza en el sentido de mejorar las condiciones corporales y mantenernos en equilibrio y activos todo el tiempo. Compañeros, Jacaris, ¿algo que se me haya pasado? Creo que no, a ver si ahorita salta un jacarí por ahí. Ah, sí, aquí estoy. Pues hablábamos de, bueno, la salud es muy importante, como todo lo que dio origen a la comunidad fue la enfermedad. La búsqueda de la salud, pues eso, como es parte de incluso de los rituales, las danzas que tenemos se basan en eso, como en una ritualidad cotidiana para estar saludables. Y también están prohibidos los alimentos ultraprocesados y la azúcar. Ay, somos una comunidad pequeña. Máximo tenemos 12 habitantes y pues tenemos como muy controlada esta situación porque tampoco queremos sobreexplotar al campo y al bosque en el que nos mudamos. Entonces somos como muy responsables y pues intentamos ser sustentables con el ecosistema.